En Radio Tudela Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión vamos a hablar con el presidente de ASAFRE, Alfonso Barreras, que ya nos está escuchando. Alfonso, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Gracias por estar con nosotros. Hablamos de ASAFRE y hablamos de que te conocimos en esa cita que se dio lugar en Bardenas Reales, en Tudela, que la generó UAGN. Una de tus intervenciones abordabas que el río Ebro te lo dio todo y luego te lo quitó todo. Así es, así es. Que me dio la vida, después económicamente, después me la quitó económicamente. Entonces, debido a eso, debido a esa circunstancia, y como fue una circunstancia, sabemos que es una circunstancia puntual, por falta de atención a este río, pues se creó esta asociación, pues para eso, pues para intentar de que minimizar todos los daños que pueda originar de ahora en adelante, y por lo menos informar a las personas de lo que tienen que hacer o cómo lo que tienen que hacer, y bueno, y darles cobertura pues de todos los servicios, tanto jurídicos como de ingenierías superiores, ingenieros agrónomos, bueno, todo esto es lo que ASAFRE se creó para eso, pues para dar cobertura a los afectados. Tienes una explotación ganadera y también agrícola en Villafranca del Ebro, y abordabas también datos que nos llamaron la atención, ¿no? Desde el año 1890 es donde tienes la explotación, donde la crearon tus antepasados, no sé si tu padre o tu abuelo. Mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Y exponías que en esos años, que pasaba por el Ebro una cantidad de 2.500 hectómetros cúbicos y que no pasaba absolutamente nada, pero que desde el año 2003, 2007, 2008 en la Expo, 2011, 2013 y 2014 la última, el Ebro se está saliendo con cantidades que no llegan a los 1.000 hectómetros cúbicos. Exactamente, sí, esa es la problemática, y además siempre estamos jugando con si es ordinaria y si es extraordinaria, señores. No juguemos a eso, porque es que si un vaso está lleno de objetos, pues la cavidad del agua es inferior si vaciar los objetos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tenemos el río, la cuenca y el lecho del río lo tenemos lleno, por eso, de maleza, de árboles, de naturaleza viva, que es la que perjudica para el desarrollo de las aguas cuando es necesario, porque es un río mediterráneo que atraviesa 9 comunidades autónomas, y además tenemos el ser catalogados como uno de los ríos más caudalosos que hay en Europa, con lo cual a este índice no le ponemos la atención suficiente y no lo mimamos lo que le tenemos que mimar, y la naturaleza te da lo que tú le das a ella, con lo cual si no le das nada, pues ella te castiga. En la cita que estábamos hablando de UAGN se abordaba también, y los expertos exponían, que el tramo con más posibilidades de que se desborde es desde Castejón hasta Mequinenza. Por lo tanto, tanto Navarra como Aragón son las probabilidades más altas. Y nos decías que en Aragón no se estaba cuidando, pero que en Navarra, a raíz de esas leyes que se empezaban hace ya un decenio, que está pasando lo mismo y que no se está prestando esa atención. Así es. Nosotros queremos dar un toque de atención también, porque por desgracia, debido a esos cambios y a esas estructuras que se han cambiado a nivel europeo, que cuando no interesan no se tocan, y cuando interesan se tocan, pues sacaron unas leyes de la red Natura 2000, de que que teníamos que dejar zonas de unas calificaciones LIC y POR, ¿no? Y esto, pues tanto los ayuntamientos como las diputaciones, todo lo que intentaban limitar en zonas urbanísticas, pues todo esto lo han desembocado toda la cuenca del río, del Ebro. Entonces, claro, al desembocar en la cuenca del Ebro, la ley europea hay que cumplirla, con lo cual pues nosotros nos hemos atado solos de pies y manos para poder intervenir y para poder desarrollar, pero que las leyes, como todas las cosas, se pueden cambiar y se pueden liberalizar. Otras cosas que interesen, otras cosas que no interesen, porque claro, el mayor problema que tenemos en el río es que se politiza el río, ¿no? y se intenta politizar, porque claro, todos intentan de masificar sus cascos urbanos, de que se pueda construir lo máximo en zonas a lo mejor que no se pueden construir, porque bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en Zaragoza capital, que tenemos un problema que es el Actur, ¿no? El Actur, pues bueno, pues si un día se taponara el puente de la autopista, entraría por el Galaxo Julibor y por supuesto que habría una catástrofe humana terrible, porque además la zona donde se llamaba el Actur se ha denominado siempre Ranillas. Y Ranillas quiere decir que cantaban las ranas, con lo cual era una zona de galacho, una zona pantanosa, y ahora, pues bueno, pues debido a se ha desarrollado el tema urbanístico, se han puesto muros al río, se han puesto. Y aunque se inundan los garajes cuando vienen avenidas, porque no tienen que ser grandes, ahora con mil se inundan los garajes, pues bueno, pues se desarrolla la actividad económica y claro, eso pues al fin y al cabo pues son bienes siempre de unos pocos que se benefician, ¿no? Con lo cual perjudicando siempre a unos muchos, y bueno, y ya le digo, y contra eso, pues estos señores que se meten siempre con nosotros, bueno, se meten con nosotros no, que los utilizan, la línea ecologista los utiliza la administración como los Doberman para cuando no tienen que hacer algo, pues entonces activan a estas gentes, ¿me entiendes? Pues para que desarrollen su actividad, que la desarrollan muy bien, además a coste cero y sin ningún perjuicio, porque ellos no tienen nada que perder, porque no tienen ni se les inunda ningún garaje, ni se les inunda ninguna casa, ni se les inunda ningún campo, ni se le ahoga ningún animal, y encima opinan. Pues bueno, pues y eso la administración pues los tienen para esto, pues para defender lo que ellos es indefendible y muchas veces con el coste económico que acarrea toda esta circunstancia. Fue una de las cuestiones más incómodas que se pudo ver en ese encuentro, el diálogo que mantenía usted con Ecologistas en Acción. Eduardo Navascués de Ecologistas en Acción le dijo que bueno, ¿y por qué no esas zonas las compra la administración? Y así, de esa forma, tanto los agricultores o ganaderos, como en su caso, como la administración, que quiere potenciar una naturaleza en el río Ebro, pues las dos partes están de acuerdo. Sí, pero es que esa es la fórmula que llevan 25 años y aquí no compra nadie ni paga nadie, y aquí los paganos somos los que estamos viviendo en ellos. Por eso invité a este señor a que viviera en el pueblo ribereño, que trajera su actividad al pueblo ribereño y que cuando se salga al río y le afecte, entonces opine. Es que es muy fácil opinar desde un punto estratégico que no le afecta a uno. Entonces, claro, si en 25 años no hemos hecho nada, porque claro, es muy bonito, sí, que les paguen, pero ¿quién lo va a pagar? ¿En qué partida presupuestaria cabe? O sea, ¿cómo se va a desarrollar eso? ¿Qué depreciación patrimonial? Porque estamos hablando de que este señor, si él tuviera una finca, que es donde pues nuestros antepasados nos han dado la herencia, de decir, bueno, pues bueno, vives en la cuenca del Ebro y que teniendo una finca vas a poder vivir trabajando o honradamente, ¿no? Pero claro, llega un momento que el río pues se despierta, que cada vez lo tenemos más sucio y cada vez lo tenemos peor mantenido, y llega un momento que no puedes trabajar esas tierras, no puedes hacer ni... ¿Qué le dicen los seguros en estos momentos? ¿Cómo está la relación con los seguros? Porque imagino que los seguros, si es una zona que se inunda fácilmente, ya dirán, bueno, pues si esto antes valía 1.000, ahora vale 2.000. No sé cómo funciona ese mundo. ¿Cómo funciona esto? Totalmente, lo has dicho perfecto. Yo ahora estoy pagando el doble justo que antes de las inundaciones de la misma tierra. O sea que, y llegará un momento que, bueno, sí, que por supuesto no nos van a negar, no se nos asegurar, pero claro, si llega un momento que tienes que pagar al seguro lo que vale la cosecha, pues a ver lo que nos va a quedar. ¿Cuánto se suele pagar por una hectárea de alfalfa, por ejemplo, de asegurada? Eso depende de la zona, es que eso, los baremos son dependientes mucho a la zona afectada, porque si es una zona que está ya incluida en el plan de inundación, pues es incluso, pues hay zonas que, bueno, que el gobierno de Aragón ha estimado hacer pues unos mapas de zonas frecuentemente inundables para ellos aportar un dinero por hectárea, ¿me entiendes?, para sufragar un poco los daños, pero bueno. Eso, pues bueno, pues es pan para hoy y hambre para mañana, porque claro, el problema es que en el momento que te acojas esa ayuda, pues prácticamente tu derecho patrimonial y tu derecho de escritura casi ya desaparece, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un apaño. Y lo del pago del seguro, pues es esto, pues te lo tendría que mirar con mucho más, sí, porque a mí lo que no me gusta es decir cifras, ¿me entiendes?, sin tenerlas, sin ser concretas. Lo que te puedo decir es que en mi explotación desde el 2015 pago justamente el doble con la misma explotación. Eso sí que te lo puedo decir. Entonces, ¿por qué? Pues porque las primas de riesgo han subido y automáticamente pues te sube la cuota a pagar. Entonces, claro, contra más confluencia tengamos, contra más inundaciones tengamos, pues por supuesto que vamos a tener que pagar muchísimo más. No te van a decir que no te lo van a asegurar, porque por ley no te lo pueden decir, pero va a ser inviable para poderlo pagar. En este momento, hablando con Alfonso Barrera, que como les hemos comentado al principio, es el presidente de ASAFRE, Afectados de las Riadas del Ebro, que hoy ha estado con nosotros porque recordamos que es la zona con más posibilidades que tiene de que venga una avenida desde Castejón hasta Mequinenza. Es así. El otro día también una reunión en Milagro, y en la que también fui invitado, pero no pudo asistir. Alfonso, creo que hay mucho trabajo por realizar, y de momento, del 1 al 10, ¿qué trabajo cree que están haciendo las administraciones para evitar estas avenidas? Pues no han hecho nada. Es que no han hecho nada ni del 1 al 10, ni de... O sea, les da un cero. Desde hace 25 años no han hecho nada. O sea, lo único que hacen es van poniendo parches, porque tienen que poner parches, porque van parcheando, pero lo que son actuaciones, hablar, sí, proyectos, muchos anteproyectos, mucho bla bla bla, muchas reuniones, pero la ejecución cero. Y ahora lo que no, ahora por ejemplo con el plan LIFE que viene desde Europa, vienen destinados 3,5 millones de euros que lo quieren destinar a proyectos y anteproyectos para las avenidas, señores. Este dinero hay que destinarlo para hacer algo dentro del río. ¿Quién decide a dónde van a ir esos 3,5 millones? Sí, pues eso van a ir a las arcas. ¿Pero quién decide esas acciones? Pues esas acciones van a través del Magrama, a través de Confederación. Entonces, claro, usted y yo podemos presentar un proyecto de viabilidad a eso. Entonces ellos se argumentan, hacen el argumento, y lo presentan ante Europa, cumplen con la normativa y reciben este dinero, pero que este dinero se queda ahí, que no se desarrolla para nada dentro del río. Entonces, es un placer haberle escuchado, no tenemos tiempo para más. Alfonso Barrera, si quieren más información, ASAFRE, ahí es la página web, y encantados de escucharle, de verdad. Mucho ánimo, porque hay mucho trabajo por detrás, entendemos. Ánimo. Pau, lo que quiero decir que ASAFRE lo primero que mira es por las personas, después los cascos urbanos, después las explotaciones ganaderas, polígonos industriales y al final, ¿me entiendes?, vela también por las fincas de cultivo, ¿eh? O sea, que lo primero son las personas, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, don Alfonso Barrera. Venga, hasta luego.